gente de Azofra, de la Red de Apoyo Sin Papeles, de la Coordinadora Antifascista, de REAS, de la Biblioteca Frida Kahlo, de la Asamblea Ocupa, CGT, Stonewall, Peralea, Nogará, Caracol Zaragoza, Diagonal Aragón, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos creando algo que pronto os detallaremos como merece, pero no tenemos ni nombre ni logo, entonces te queremos preguntar si nos puedes ayudar en esta misión. Hoy os presentaremos la Semana de Acción Global en solidaridad con las comunidades zapatistas en resistencia que va a dinamizar Caracol Zaragoza en esta ciudad y que va a ser una convocatoria a nivel europeo que ya se está moviendo por la red, por los contactos directos y que se desarrollará del 12 al 21 de marzo. Te invitamos a que estés informada también de lo que está pasando en Chiapas, ya que la situación es bastante grave. Aquí luego os contaremos algo con Carlos de Caracol Zaragoza. Como una de las secciones habituales de La Enredadera, tendremos espacio para el Aragonés Vive en Vivo con el maestro Carlos. Ah, me dice mi compañero que hoy no viene. Para el próximo domingo, mañana. Bueno, ya seguimos diciendo la gente que va a venir porque como suele ser habitual los domingos, pues hay gente que es puntual y gente que no. Por ahí tenemos a los chicos de Llamémoslo X, que hoy vienen con invitados, van a presentar otro colectivo contracultural del mundo del hip hop. Y en Cuando las guitarras dominaban la tierra, Iker hoy nos presentará la banda Poison. También hablaremos de la biblioteca Frida Kahlo, porque el 23 de abril, el Día del Libro Disidente, ya se está consolidando como una cita interesante para las lecturas disidentes para mentes inquietas. Pondremos las sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas, para que tengáis convocatorias durante esta semana, y todo ello aderezado con algunas músicas de la discoteca de La Enredadera. Y como novedad, Carlos va a venir con el nuevo disco de Amparo Sánchez, que ya sabéis que es amiga, podríamos decir, de este programa, y vamos a hablar de su nuevo disco, de Juego Atrás en Paranoia, y seguramente el próximo domingo hablaremos con ella aquí en La Enredadera. Así que sin más, ponte cómoda, ponte cómodo, que empezamos. Imagina que paseas por las calles zaragozanas una mañana de crisis, de sueños en el trastero, de protestas en la cuerda floja. Un día de esos de impotencia, de tristeza infinita. Imagínalo. Bueno, sin llegar a creértelo del todo y desesperarte, ¿eh? Imagínate eso y que estás buscando una oportunidad, una posibilidad común para cambiar la situación. Doblas una esquina de vuelta a casa y te tropiezas con un cartel, un grafiti en la pared o un panfleto perdido por la acera. Lo contemplas y piensas, ese nombre y ese logo molan, son inteligentes y chulos a la vez. Ahora imagina que tú los has diseñado. El sábado 20 de marzo de 2010 va a haber un acto público de una nueva forma autoorganizada que en su día la presentaremos públicamente como merece y que está reuniendo a la mayor parte de los movimientos sociales de Zaragoza, aquellos donde participamos quienes deseamos enfrentarnos a las injusticias desde su raíz, es decir, analizando y luchando juntas contra sus causas. Hemos empleado muchos meses, mucho talento y aún más ilusión para idear una manera común y propositiva de convivencia para nuestros movimientos y organizaciones, para aprender a cooperar eficazmente, para provocar un vuelco a la realidad y a nuestros corazones. Entonces, necesitamos un nombre y un logotipo diferente, que nos ayude lo mejor posible a presentarnos en la ciudad. Un nombre y un logo que se alejen del uso de terminología e imágenes reiterativas o excesivamente autorreferenciales, que tengan en cuenta al otro, a la otra que nos mira. Buscamos expresiones artísticas y sociopolíticas atractivas, apropiadas para los tiempos que corren, y sobre todo innovadoras, que sepan sugerir un proyecto que pretende combinar una visión transformadora, global y diversa, con la construcción de espacios de sociabilidad y ayuda mutua, que concilie compromiso y acción con respeto mutuo y valores donde la multitud nos podamos identificar más allá de las palabras. Donde la comunicación con las personas receptoras, con la buena gente, se anteponga a lo meramente identitario y autocomplaciente. Queremos un nombre y un logo que exprese la idea de un nuevo ciclo, de un nuevo trayecto común donde no se trata de sumar sino de multiplicar, que transmita ganas y potencia. ¿Difícil o chupado? ¿Te atreves? Fijo que sí. ¿Y quién puede participar? Pueden participar todas las personas a las que les apetezca, con o sin papeles, por supuesto. Podéis hacernos llegar vuestros diseños en formato digital o manual, siempre en versión a color y en blanco y negro, incluyendo en el interior, en un sobre cerrado, algún modo de contactar con la persona o colectivo de personas autoras, preferentemente nombre y teléfono. Las personas responsables de la organización del concurso os garantizamos absoluta confidencialidad y anonimato en todo el proceso de recepción y entrega de las propuestas. Se sobreentiende que las personas participantes ceden libremente todos sus derechos creativos a la organización del concurso. No olvides que apostamos por la cultura libre y compartida. A partir de que escuches este mensaje y hasta el lunes 15 de marzo incluido, tienes de tiempo para enviarnos tus propuestas de logotipo y o nombre a movimientossocialeszaragoza@nodo50.org o bien entregarlas directamente en Virosta Bar Vegetariano, calle Universidad 3 de la Magdalena, 50.001, en horario de lunes a viernes de 1 a 11 de la noche y sábados de 7 a 11 de la noche. Repetimos, movimientossocialeszaragoza@nodo50.org o en la Virosta, en la calle Universidad número 3, de lunes a viernes desde la hora de comer hasta las cenas y los sábados por la noche. ¿Y quién elige a la persona ganadora? Pues el martes 16 de marzo presentaremos todos los nombres y logotipos enviados. Desde ese día y hasta el viernes 19 de marzo se abrirá una votación popular donde cualquier persona podrá dar su voto a una de las propuestas participantes. Todo esto en la web www.nodo50.org/agenda/ZGZ. Repito, www.nodo50.org/agenda/ZGZ. Con los resultados de esta votación, un equipo combinado formado por personas especialistas del diseño gráfico y del arte político de la ciudad, invitadas por nosotras y la propia Asamblea de Movimientos Sociales, reunida para la ocasión, elegirán a la persona ganadora el sábado 20 de marzo. Entre todas, decidiremos por consenso. ¿Y yo qué gano con todo esto? Colaborar con el movimiento de nuestros movimientos es, de por sí, una buena razón para participar en el concurso. Además de contribuir a la renovación de nuestro lenguaje y a la calidad de la imagen de un proyecto común, y para el común a puntito de ver la luz. Además, la persona o personas ganadoras recibirán un premio singular a modo de cesta regalo compuesta por artículos, productos o servicios procedentes de todas y cada una de la treintena aproximada de organizaciones sociales de Zaragoza que secundamos este proyecto y este concurso. Libros, música, documentales, ropa, invitaciones, productos de comercio justo. La persona ganadora será invitada también a la ceremonia de presentación en sociedad, que será oportunamente anunciada y que, te recordamos, se celebrará en Zaragoza el próximo 20 de marzo. Hay que decir que ya ha llegado alguna propuesta ya al correo. Os invitamos desde luego que lo entregáis, que merece la pena. Yo creo que es una cosa muy chula, que además, tal y como se está trabajando en lo político, en lo social, pues poder participar desde lo artístico, ¿no?, desde lo creativo, pues yo creo que es una sinergia bastante chula. Y nada, desde aquí pues animaros, ¿no?, a que pongáis vuestra buena cabeza a imaginar, que penséis un nombre, que diseñéis un logotipo, que ojalá hagan historia, ¿no?, hacia la revolución, y que lo mandéis, ya sabéis, o a la Virosta directamente, que lo dejéis allí físicamente, o que lo enviéis al correo electrónico movimientossocialeszaragoza@nodo50.org. recordamos también la página web de esta coordinadora de colectivos y movimientos sociales de Zaragoza, que todavía no tiene ni nombre ni logo, www.nodo50.org/contragendaZGZ. De manantial, de manantial, ah. madre de familia, se ha acercado aquí con parte de su prole. Aquí tenemos a sus dos niñas al lado. Margarita, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar aquí hoy apoyando esta movilización. Igualmente. Mira, sí, estoy encantada porque soy madre y esposa y tengo 8 hijos y pienso que esta ley me agrede especialmente a mí como madre, porque si una mujer no se siente protegida por las leyes civiles y por su marido, difícilmente querrá tener hijos. Y luego quiero decir otra cosa, estudié neurociencia cuando hacía psicología y entonces allí nos hablaban de que cuando los animales tienen lesionado una glándula que se llama las amígdalas, empiezan a presentar comportamientos tales como los que hacen los homosexuales, copular por el ano, en donde el ano al recibir esos espermas no puede nunca engendrar porque se encuentra con caca. Entonces yo no creo que eso sea interesante para la sociedad en ningún aspecto. Gracias. Y luego las mujeres al masturbar. Margarita, gracias. La verdad que ha sido una Y aquí seguimos en La Enredadera, estás escuchando Radio Topo, el 101.8 del FM en riguroso directo, si nos escuchas a las 9:24 de este domingo 7 de marzo. Y continuamos con una de las secciones habituales del programa que dinamiza Lucía cada 15 días, se llama El Dardo. ¿Qué nos traes hoy, Lucía? Buenas noches. Buenas noches. Hoy un poco del tema de algunas noticias polémicas de violencia de género. Según el Observatorio de Violencia de Género, de 142 mil denuncias, solo 20 pueden ser falsas, lo que equivale a 0,01%. Es muy poco para que pidan para cambiar la ley de violencia de género, además de que puede que sea perversa para las mujeres, porque las condenas acaban, como voy a contar, en nada. La Fiscalía de Andalucía, de cada 10.000 denuncias, solamente 10% va a llegar a la sentencia. Y de estas, 412 son absoluciones. 203 son condenas de conformidad, o sea, nada. Porque la condena de conformidad, la persona admite, asume la culpa de la que acusan, y cuando sale la sentencia, dividen la sentencia por 3. Y desde que no pase a 2 años, se puede tener la condena de conformidad. No sé en España, pero en Brasil 2 años no va ningún día a la cárcel, o sea, nada. 395 son otros tipos de sentencias condenatorias, que creo que también acaban en nada, porque si no pasa de 2 años, acaba en nada. Y sobre los motivos de que muchas denuncias son retiradas, prácticamente 50% en el juzgado penal, es el miedo de perder la custodia de los hijos. Otro problema es porque la mayoría de las sentencias son archivadas, como un 90%, ¿no? Y otro motivo son las sentencias de aseimiento, que también la mujer se queda en una mala posición. Sobre este tema, ya he visto un hombre declarar que la mujer cometió calumnias y falsedades y todo más. Es totalmente incierto. El juez simplemente... prevalece el derecho de que en caso de que no tenga seguridad de que la no sea un fundamento sólido, el principio del derecho es que en dúvida pro reo, el reo se queda, claro, no es que sea inocente, pero no se puede acusar tampoco culpable, entonces es el tipo de sentencia esta de aseimiento, lo que no quiere decir que sea falsedad, es totalmente incierto. Otra cosa que hay que penalizar más, las órdenes de alejamiento, porque si saltan las órdenes de alejamiento, en el futuro puede venir agresiones y agresiones más fuertes y homicidio, asesinato no, pero homicidio. Otra cosa, contra a los privilegios. porque ahora piensan en dar a las mujeres maltratadas proporcionar más fácilmente trabajos y mejores trabajos. Los derechos son iguales, no debe tener ni más ni menos derecho que nadie. Pienso yo, y esta también es opinión de Victoria Sandy, secretaria general de Comisiones Obreras. Motivo, porque habría discriminación. O sea, quien ha sufrido racismo va a se sentir perjudicado. Quien ha sufrido malos tratos infantiles también. Y todo el mundo ha tenido problemas en la vida y ni por eso ha tenido otros privilegios. Entonces, más o menos poner todo el mundo en derechos iguales. Noticia buena es que ahora estas mujeres maltratadas, en caso de quedar viuda, pueden cobrar la pensión de viuda, que hasta hoy no podía. Desde que esté en el momento de se quedar viuda, esté haciendo la separación o el divorcio, y que sea comprobado que está haciendo, pero que haya tenido malos tratos. Uh-huh. Es la noticia buena para algunas. Y ahora quería comentar algunas sentencias que fueron polémicas, tanto de mujeres maltratadas como de hombres que intentaron ayudar a las mujeres maltratadas. Estos días el Tribunal Supremo rebajó en 15 años la pena del hombre que dejó a la mujer tetrapléjica y dijo que no hubo alevosía. Yo tengo una pregunta, si en caso de que pasara esto con la hija de alguno de estos del tribunal, o nieta, o la hermana, o la madre, ¿se estaría de acuerdo que cumpliera este tipo de sentencia y rebajaría la pena en 5 años? Además, hubo alevosía porque le hizo alienamiento de morada, entró con unas llaves que no eran suyas y también fue durante la noche, un agravante de nocturnidad. También la presidenta de Asociación Temis piensa lo mismo, y la Teresa Sansegundo, maestra de Derecho Civil de UNED, que es especialista en malos tratos de las mujeres, también pienso lo mismo, que esta fue una sentencia injusta. Bueno, y ahora de dos hombres que por defender una mujer maltratada tienen problemas. Uno que al defender a una mujer maltratada herió el maltratador, entonces ha tenido que indemnizar por lesiones 6,000 euros y 1 año y medio de cárcel. Y otro caso que quería acordar todos, que Antonio Puerta, que también dejó en coma a Jesús Neira durante 2 meses y 1 año y medio de tratamiento para recuperarse, con 10,000 de fianza y una orden de alejamiento de 500 metros. En 10,000 de fianza que él va a recuperar en el primer plató que va a ser, seguramente va a ser como su novia, desfilar de plató en plató. Más sentencias rebajadas. En diciembre, en Alicante, un hombre intentó asesinar a su mujer a cuchilladas. Se le rebajó la sentencia porque alegó celos patológicos. Y también un otro, se le rebajaron la sentencia simplemente porque él no vivía con la mujer que intentó matar. Él simplemente se acostaba con ella una que otra vez. O sea que mujeres ir virgen al matrimonio, por lo visto. Otros dos casos que pasaron en el pasado que yo veo muy interesantes uno que por no dejar morado el que fue acusado, el maltratador, y él se presentó solo 20 días después para decir que le hicieron un examen y que verificara que él no está morado, que es imposible, porque hasta ahí ya pasó todo el morado que podría tener. Entonces, en este caso, fue una sentencia de aseimiento, porque como no dejó morado el maltratador, crees que no tiene pruebas suficientes. Pero pasó una que es totalmente el contrario, que la mujer dejó morada el maltratador. Entonces, en este caso, en vez de aceptar que fue en legítima defensa, colocaron como agresión mutua. O sea, que otra vez no pasa nada al maltratador. Reclamó mucho de que la ley es dura, pero ¿dura para quién? Porque hasta ahora todo el mundo sale y impune prácticamente. Y en Cataluña también teve una otra que es muy rara esta sentencia también, porque fue de aseimiento otra vez, porque la mujer no tenía el perfil de mujer maltratada porque usaba gafas grandes y pendientes grandes. Y una mujer maltratada, según él, lleva pelo corto y no se cuida, y etc. Entonces, ya no una sentencia de seguimiento, o que es un absurdo, porque una persona puede intentarse recuperar psicológicamente y cuidarse y una serie de cosas. Entonces yo veo un poquito absurdo. Ahora, cambiando un poquito de tema, aunque hoy todo va para las mujeres, sobre las tallas, hay que hacer una ley para que haya todo tipo de tallas, ¿no? Porque no se puede comprar ropas, las gorditas. Pero más que todo, quería decir que ninguna mujer debería comprar ropa, ni maquillaje, ni perfume, nada de ningún modisto o estilista que presenta modas con modelos delgadas. Esta es una manera de que respeten. Y que los hombres hagan lo mismo, tampoco compran perfumes de estas empresas y ni nada por el estilo. Otra cosa para las maduritas, que no deberían pensar tanto en la edad y en el cuerpo, porque ha existido personas importantes que le gustaban mujeres así: Benjamin Franklin, Príncipe Carlos y Stephen Wyszynski, que es un escritor que voy a hablar un libro que es muy interesante de él. Para las mujeres, bueno, para los hombres también, pero para las mujeres yo creo que más, y que es En brazos de la mujer madura. También porque en este libro habla de un poco de mujeres que han perdido autoestima por maltrato psicológico del marido y cosas así. Hay la historia de una mujer que es muy interesante, que ella tenía dos o tres hijos, el marido era ingeniero, pero la humillaba muchísimo porque llegó a maturidad y porque se quedó llenita y tal. Y era una de las mujeres que, según él, fue la que más gustó estar. Entonces, habrá siempre alguien que quiera y alguien que sea interesante, que es el más importante. Y quería decir un trocito de frase de este libro que es bonita. Era muy grande, yo coloqué solo un trocito para disminuir. Y la amarga ironía de su triste situación es que precisamente cuando su marido deja de hacerle caso, sus amantes en potencia también. Los hombres solo ven como madre. Ahí es cuando la tienen más mujer que nunca. Y por hoy es solo. y espero que otro día pueda hablar de otra cosa que no sea siempre tema de inmigración. Es que siempre pasa alguna cosa y tengo que hablar. Hombre, de momento el dardo es mujer inmigración, ¿no? ¿Cómo? Que la sección del dardo hablaba de mujeres y de inmigración, sí, ¿no? De las dos cosas, pero yo quiero intentar variar el máximo posible. Ah, vale, aunque pues está difícil, porque siempre pasa algo. Claro, claro. El tema. Hombre, de todas maneras, que ya sabéis que la enredadera, como esta sección, como cualquier otra del programa, está abierta a la participación, que si cualquier persona quiere sugerir un tema que trate Lucía o para hacer algún debate o algo, que ya sabéis que nos podéis escribir al correo de la enredadera @nudo50.org y nosotros hablamos con Lucía, que ya sabéis que dinamiza el dardo cada 15 días aquí en la enredadera. Pues nada, Lucía, hasta dentro de 15 días. Hasta pronto. Muchas gracias. Vamos a poner una cancioncita que se la vamos a dedicar al pueblo cubano. Ya sabéis que durante estos días, una vez más, los medios de comunicación capitalistas españoles, sobre todo los que se editan en Madrid, están volviendo a demostrar lo que son, ¿no? Son unos panfletos asquerosos de la ultraderecha, ¿no? Con respecto a la muerte de Orlando Zapara en un hospital cubano tras 82 días de huelga de hambre voluntaria, se ha empezado a provocar un debate que habla acerca de los derechos humanos, pero no habla acerca de los derechos humanos en el planeta, que sería un debate muy interesante para hablar de todos los derechos humanos que no se respetan en Zaragoza, en Bilbao, en Madrid, también incluso en Cuba, seguro que también hay derechos humanos que no se respetan, y parece ser que de lo que se trata es poner una gran lupa sobre la situación de Cuba para intentar debilitar el proceso social que se está desarrollando allí, que está celebrando el pueblo cubano, ¿no? Parece ser que hay intereses bien claros, ¿no?, de ocultar otras realidades cubanas y contar solamente lo que les interesa, ¿no? Bueno, pues nosotros aquí no vamos a meter mucha chapa con respecto a Cuba, vamos a dejar que sean Banda Basotti quienes hablen de qué nos parece Cuba. Que dices que mi patria no es tan linda, oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello, yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo, una luna tan brillante como aquella que se enciende en la nostura de la caña, un video que vive en la montaña, un rubí sin comprar que dices que mi patria no es tan linda, oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello, yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo, una luna tan brillante como aquella que se pierde en la nostura de la caña, un fidel que vive en la montaña, un rubí sin comprar y un un fidel que vive en las montañas, un rubí sin comprar y una estrella. Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba, a la que vive la quiero más. Qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba, a la siguiente la quiero más. La revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana, porque se va la primera de la lucha americana, porque se va la primera de la lucha americana. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Oh, saludo a los panas españoles de Radio Topo. Les habla Darwin Cañas, soy de Venezuela, estoy aquí compartiendo con unos paisanos de ustedes en Canaima, espectacular Canaima, están todos invitados a que vengan siempre y cuando cuidemos nuestra naturaleza y la dejemos tal cual está. Están todos invitados a Venezuela y bueno, yo también trabajo en una radio comunitaria, así que entiendo la labor que ustedes hacen allá y bueno, muy interesante porque la gente y lo que es el pueblo cada vez va teniendo más acceso a la comunicación y a expresarse libremente por un medio de comunicación. Así que un saludo y un fuerte abrazo para los panas de Radio Topo. Bonito himno zapatista nos indica que los zapatistas no están solos, las zapatistas no están solas. Paciente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Y hoy venimos con muy buenas noticias, venimos a presentaros la Semana Internacional de Solidaridad con los zapatistas, con las zapatistas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Para que salgamos de la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Una semana de acciones internacionales que apoyan muchos países de toda Europa. Hombres, para eso aquí en la enredadera damos la bienvenida a Carlos, que ya sabéis que como Pati y Nacho, aquí los que hablamos en la enredadera, somos parte de esta red de personas por la autonomía zapatista que llamamos Caracol Zaragoza. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a charlar un poquito de lo que es esta semana internacional. Entonces, como los tres sabemos de qué va y demás, pues abro los tres micros y vamos contando un poco a la audiencia de la enredadera para que vayan apuntando las citas, para que sepan un poco ¿cómo se arma? Igual, Carlos, si te apetece, cuéntanos un poco desde dónde convocamos esta jornada, esta semana internacional, del 12 al 21 de marzo. Bueno, pues como las oyentes de la enredadera llevan oyéndonos contar desde hace un montón, la situación, no hace falta que lo volvamos a contar, en Chiapas está la cosa como hacía mucho que no estaba, está la cosa muy caliente, y evidentemente ante eso ya lo veníamos contando, no nos, desde Caracol Zaragoza tenemos muy claro que no nos podemos quedar quietos, y que hay que organizarse, ¿no? Entonces sí que, por fin, nos ha tomado un tiempo organizar todo esto, pero en colaboración y en organización con toda la inmensa mayoría de los colectivos que integran eso que llamamos Red Europea, Red Zapatista, Red de Apoyo Europeo, pues hemos concretado ya lo que nos venía contando Pati, ¿no? Pues una semana entera de acción global simultánea en un montón de ciudades y de lugares, de pueblos y ciudades en Europa, que va a arrancar el viernes 12 de marzo y que va a terminar el domingo 21 de marzo y que viene repleta de cosas, ¿no? Por contaros un poco, pues bueno, colectivos de Grecia, de Italia, de Suiza, de Francia, de Alemania, no sé si me dejo alguno. De México, han llegado ya. Incluso de México, sí. Porque de México, además, englobándolo dentro de esta semana que convocamos desde Europa, desde México se ha convocado un único día, el sábado 20, se ha convocado un día de acción internacional para que cada uno en sus lugares haga lo mismo. Nosotros, evidentemente, dentro de esta semana también vamos a hacer actos. Y entonces estamos lanzándola a que la gente ya se vaya enterando porque empieza ya. Y los colectivos en cada lugar están ya preparando sus convocatorias y sus cosas que en cuanto empecemos a recabar noticias iremos contándolo. Sí, hay que decir que por una parte está la autoorganización de los colectivos de abajo de la izquierda europeos, que estamos un poco en el tema de la solidaridad política con el zapatismo, que somos los que estamos empezando a lanzar una serie de propuestas, y por otro lado también está la propia iniciativa de los colectivos mexicanos, que consideran que el 20 de marzo pues es una jornada nacional internacional de apoyo y solidaridad con las bases de apoyo zapatista. Entonces hemos unido un poco lo que nos estaba surgiendo del movimiento europeo y lo que está surgiendo del movimiento mexicano para juntarlo todo, y del 12 al 21 de marzo todas las personas, todos los colectivos de Europa y del mundo que quieran, evidentemente de México también, que quieren realizar algún acto en solidaridad con los zapatistas, que además entronca dentro de la campaña Primero Nuestros Presos, de la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Pues bueno, lo que vamos a ir haciendo por parte del Caracol Zaragoza es articular un poco todas estas propuestas para que se difundan lo máximo posible en la web común, que es europazapatista.org. Así que bueno, desde aquí ya os instamos, os sugerimos que os metáis en esa página web www.europazapatista.org, donde ya veréis que hay un banner, allí ya está puesto el manifiesto, ya están puestas las firmas y ya están llegando ya apoyos, ¿no?, de otras organizaciones, como bien apuntaba Carlos, pues de diferentes sitios de Europa. Aquí en el Este Español pues ya estamos la gente del Caracol, la gente de Fuga en Red de Galiza, CGT, a nivel de todo el Estado. Está el grupo IRU de Madrid, el CEDOZ, que es el Centro de Documentación sobre Zapatismo también de Madrid. También en Madrid está la Plataforma Solidaridad con Chiapas, o desde Cantabria está el Comité de Solidaridad con los Pueblos Interpueblos, ¿no? O sea que incluso dentro del Estado Español pues va a haber diferentes acciones concretas, ¿no? Está claro que todos los grupos tienen su autonomía y todo tipo de colectivos de apoyo zapatista están haciendo sus propias actividades, pero en torno a esos 9 días de Semana de Acción Global, pues seguro que va a haber más cosas, como ya le están publicitando en la web, ¿no? En Madrid ya han anunciado una concentración para el domingo que viene, en Zurich también llega una propuesta, de Viena, de Grecia, en fin, y en Zaragoza ahora os contamos. Pero antes os vamos a poner una cancioncita, como antes os decíamos, que ha venido Carlos con un disco debajo del brazo. Cuéntanos, ¿qué es esto? Pues es un disco que yo tenía muchísimas ganas de escuchar y que ya supongo que hablaremos más en profundidad, pero bueno, es un disco, el primer trabajo en solitario de Amparo Sánchez, la vocalista que todo el mundo conocerá, que lideró la formación Amparanoia durante muchísimos años y que nos hizo mover el culo a todos. Pues ahora es una propuesta mucho más tranquila, mucho más íntima, mucho más de cantautora, ¿no? Y es un disco nuevo que está desde hace 15 días y que tiene una preciosísima canción escrita en un caracol zapatista y para los zapatistas, y que creemos que os va a gustar. Venga, pues dejamos... corazón de la realidad. Venga, pues dejamos con esta canción y seguimos. Nada malo me puede pasar, a la sombra de la ceiba nada malo me puede pasar, árbol que sostiene el mundo, corazón de la realidad, corazón de la realidad. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval. Él está contento, hermano, si me dices que tú estás o partido en mil pedazos, si te vas de la realidad, corazón de la realidad, corazón de la realidad. Caracoles del mar de nuestros sueños, madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, cuidando la tierra, cuidando el pueblo, cuidando de la realidad, corazón de la realidad. La situación. Unga. Tiene miedo. Le han acorralado. Le han torturado de forma cruel y ahora van a rematarle sin piedad. Es un toro. Sé humano. Ponte en su piel. Acabemos con la tradición más sangrienta. Colabora con Ecologistas en Acción. 91-531-2389. Venga, vamos a seguir escuchando de fondo este disco de Amparo Sánchez. Tucson Habana. Tucson, se puede decir. Tucson. Tucson Habana. Hay que decir que lo ha grabado con la gente de Caléxico, con Joe Barnes y John Convertino, y bueno, un montón de colaboraciones. Ahora estaba mirando que está por ahí Omar Aportuondo, músicos cubanos, músicos de aquí también, alguno conocemos por ahí. Y el próximo domingo, ¿que la entrevistamos o qué? Venga. Amparo, a ver cómo está, que el sábado tiene un vuelo en Bilbao, ¿no? En Bilbo. Y bueno, pues igual intentamos conectar con Amparo Sánchez y que nos charre un ratico del disco. Y os ponemos alguna canción más, que la verdad es que tiene buena pinta, y lo escucho antes en internet y... Otro rollo, ¿eh? Muy tranquilón, muy bonito. Otro rollo, a mí me gusta más, desde luego. Y aquí seguimos charlando de la Semana de Acción Global en solidaridad con las comunidades zapatistas en resistencia. Hay que dejar bien claro que, por ejemplo, desde Caracol Zaragoza, al igual que otras personas y colectivos, cuando nos planteamos cómo ayudar, por así decirlo, a los zapatistas, o cómo hacer que nuestras acciones tengan importancia, ¿no?, y los malos gobiernos mexicanos o los paramilitares pues no se vean tan legitimados para hacer lo que están haciendo, pues nos planteamos diferentes cosas para hacer. Al final, pues nunca concluimos en nada, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Sabemos que, pues, un acto en Zaragoza en solidaridad con los zapatistas, pues directamente no va a influir en que un paramilitar entre y arrase una comunidad, pero sí que creemos que el gobierno mexicano, cobarde, como todos los malos gobiernos, pues está muy pendiente de la opinión pública. Y España es uno de los principales capitalistas que mete dinerico en las arcas mexicanas a través del turismo. Cuánta gente se va a Cancún de despedida de soltero, o de viaje de novios, o de paso al Ecuador, de fin de carrera, de viaje de placer a Cancún o a cualquier otro sitio, para ver las ruinas, para pasear por el DF, o en fin, por todos los turismos que hay en México. ¿Por qué no informar a la gente de Zaragoza de que quizás México no es el mejor destino para esos viajes turísticos? ¿Y por qué no el mal gobierno mexicano puede decir, hostias, que los zapatistas siguen teniendo mucho apoyo internacional, no nos interesa darles el golpe, ¿no?, que les queremos dar? Y aparte, por complementar eso, también hay otro punto que además aquí alguna vez hemos contado. España, o las empresas españolas, son campeonas mundiales en toda América Latina de agresiones a los derechos humanos, y en México no puede ser menos, ¿no? Hay grandes empresas españolas que tienen mucho que ver con los grandes proyectos que están planteando, ya no solo en Chiapas, que también, sino sobre todo en Cancún, en todo, bueno, en todos temas energéticos, temas carreteros, todo. Por tanto, también es un mensaje que las empresas españolas vean que aquí y en toda Europa estamos muy vigilantes y estamos bastante en contra de lo que están haciendo, ¿no? Eso es lo que queremos, un poco alzar la voz para demostrar que las zapatistas, las personas zapatistas, no están solas, y nos queremos dirigir directamente hacia ellos, ¿no? Y, por ejemplo, desde Caracol Zaragoza hemos planteado la Semana de Acción Global en Zaragoza como un puente, como un abrazo solidario que les llegue a los zapatistas, ¿no? Para decirles, compas, que estamos con vosotros, que les invitamos a seguir avanzando en esa otra justicia, en esa otra educación, en esa otra salud, que todo es mejorable, que queremos seguir leyéndoles, queremos seguir viajando allá, queremos darles salud, queremos darles fuerza, y también a esos colectivos y personas de abajo de la izquierda mexicanos les queremos invitar a que no pierdan la esperanza, ¿no?, a que sigan creando otros mundos, ¿no?, porque si la situación de represión aquí es chunga, en México ya ni te cuento la cantidad de presos que tienen de los movimientos sociales, ¿no?, gente que está encerrada de manera totalmente arbitraria e injusta. Aquí también, pero allí es lo bestia. De esos presos políticos el Partido Popular no se acuerda, ni ahora que es que estaba pensando en Cuba. Nada, de eso no se acuerda. Entonces, bueno, pues planteamos un poco esta semana en Zaragoza hacia la gente, ¿no?, hacia la buena gente, que le apetece seguir hablando de Chiapas, que le apetece seguir escuchando lo que pasa en Chiapas, y de alguna manera pues mantener esas redes, ¿no?, de solidaridad que también los zapatistas tienen con nosotros, que no hacen más que animar las luchas europeas, ¿no?, a veces con acierto, a veces no, igual que nosotros a veces pues acertamos, a veces no, pero bueno, la propuesta ya está lanzada. Hay que deciros que el manifiesto, que está ya en la web europazapatista.org, está abierto a las adhesiones de cualquier colectivo que quiera. Por ejemplo, la última que ha llegado es de Vato Loco y la Revolución, producciones independientes de México, para que os hagáis la idea. La anterior, pues era del colectivo zapatista Marisol de Lugano en Suiza. Ya ves tú, cualquier colectivo que quiera mandar su adhesión, nos podéis escribir a Caracol Zaragoza, @sindominio.net y al correo de referencia de la web, que es info@europazapatista.org. Y si os parece, no sé, le comentamos a la gente de Zaragoza los actos que hemos previsto para que se animen a participar. Venga, pues empiezo yo, ¿vale? Hoy vamos contando un día cada uno, que así quedas tú como muy chulo. Venga, empezamos este viernes. Arrancamos el viernes 12 en un acto que convocamos junto a la buena gente del RAS y de la buena gente de Enrestida, y tendrá lugar en el local de estos últimos, en el Centro Social Autogestionado a Enrestida, en el Callizo San Cristóbal, en el corazón de la Magdalena. Y ahí lo que vamos a hacer es una proyección de un documental que se llama La Rebelión de la Dignidad, Chiapas, La Rebelión de la Dignidad, un documental que es muy interesante sobre cómo el proceso de autonomía y cómo están funcionando allá los compas, y una charrada, un debate allí, pues para toda la gente que tenga interés y que esté por allí. Hay que decir que a las 7 de la tarde. Las actividades de este fin de semana, la del viernes y el sábado, son iniciativa de los Red Anarchist Skinheads, que por parte del Caracol no hay ningún afán de centralizar las actividades. Es más, que si hay algún colectivo de Zaragoza o de Aragón que quiere montar actos, encantadísimos estaremos de difundirlos y de apoyarlos. Ha coincidido que justo la plataforma antifascista universitaria, como ahora os contaremos, y la gente del RAS, pues ya tenían previstos hacer actos, así que nos hemos juntado unos y otros y hemos hecho una semana bastante maja. Por eso, el viernes a las 7, la primera cita en Enrestida, la gente del RAS con Caracol. El sábado, con horario de 11 a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde, habrá un mercadillo benéfico cuya recaudación irá destinada a las juntas de buen gobierno zapatistas. También lo organiza el RAS, también será en la Enrestida, en el Callejo de San Cristóbal, y allí nos encontraremos pues la misma gente y quienes queráis acompañarnos. Hay que decir que la gente del RAS lo que han hecho, según nos han contado, pues recopilar diferentes materiales que son susceptibles de ser comprados, pues me imagino que pues habrá ropa, habrá parches, en fin, no sé muy bien lo que habrá, y lo van a ofrecer para que cualquier persona os paséis por allí para renovar vuestro vestuario, para comprar algún detalle. Comentar que la gente Caracol también pondremos una mesa de material, por si apetece pues comprar los materiales que tenemos, que son desde calendarios, camisetas, postales, libros, CDs, hasta materiales propios que vamos creando, como pueden ser libretas, como pueden ser cerilleros, como pueden ser broches, que además se venden. Y lo último, que se está ya, que el taller de, ¿cómo se llama eso?, el taller de innovación de I+D+I del Caracol está preparando sujeta, ¿cómo se llama eso? Cacharros, esto es para que no te quemes las manos. Sujeta ollas. Ollas, pero eso es a mano de las caracolas trabajadas. Sí, esto hay que decir. De ganchillo. Vamos a contar la historia. Zaragoza, jueves no sé cuándo, charla sobre educación zapatista. Mientras estás escuchando al francés que está hablando de su tesis, pa' aquí pa' allá, los zapatistas pa' aquí pa' allá, pues hay una persona al lado mío que está ahí tricotando, ¿no? Esto se llama tricotar, ¿no? Sí. Con las agujas, la lanica y tal, pim pam. Aún no había acabado el acto, aún seguía el francés ahí hablando del zapatismo, la educación, pa' aquí, pa' allá, pregunta allá. Me dice, toma Nacho, que te lo regalo. Y es un circulico así de lana, que se llama caracol. Me dijo, esto se llama caracol. Y lo utiliza mi abuela para coger las asas de las ollas, o las ollas cuando queman mucho, para no quemarte los dedos. Pues vamos a hacer caracoles también. Siguiente acto, vamos al jueves 18, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía, ahí en el campus de San Francisco, a las 7 de la tarde también, en un acto junto a la Plataforma Antifascista Universitaria, pues también proyectaremos un documental, charlaremos un rato y esperamos, y nos haría mucha ilusión, que la gente universitaria, la gente joven, cachorrillos, estudiantes y cachorrillas se acerquen a compartir con nosotros, ¿no? Hay que decir que nosotros no damos créditos porque no entramos en el circo este de la mala educación y directamente pues invitamos a la gente que vaya, que la entrada es libre y gratuita, pero no damos ningún crédito para ninguna carrera. Ni hay que llevar cuaderno ni nada, ¿eh? Nada, ni sellos, ni nada, que no vamos a firmar. Y sueltas el plato para irte a arrollar para allá. Esta es la Mara Portundo con Amparo Sánchez. Tú viniste conmigo a la parranda y cuando viste la pachanga, te la cogiste toda para ti. Y dentro de los actos saltamos al sábado 20 de marzo a las 8 de la tarde en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar número 25. Presentaremos en Zaragoza, Corazón del Tiempo, un viaje de la resistencia zapatista. una película filmada íntegramente en el estado de Chiapas, en México. Seguramente será a las 9 de la noche, me han dicho la gente de la Vía Láctea, pero bueno, la idea de este acto es ver una película de ficción, que tenemos bastante interés en verlo, que la hemos traído directamente de México, y es una película que no se ha proyectado en Zaragoza en ningún cine comercial, ni tampoco en ninguna sala no comercial, y haremos alguna tapa, alguna cenica, pues pondremos palomitas de maíz, alguna cosa así, pues de alguna manera pues para autogestionar también la jornada, la semana, por así decirlo, y bueno, pues os invitamos a que vayáis. Seguramente ya os digo que será a las 9 de la noche en la Vía Láctea, que ya sabéis que es la sede de la Asociación de Vecinos de La Madalena y también de la Asociación Cultural y Recreativa Barrio Verde, en la calle Doctor Palomar, número 25, en el barrio La Madalena. Yo creo que es una película que puede estar, seguro que es de amor. No, sí, es una peli que ha cosechado... No, que sí que es de amor, claro que es de amor. Y que ha cosechado un mogollón de éxitos en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en México. O sea, ahí en México se ha movido un montón en festivales, y aquí en el Estado Español, en algún sitio también, en San Sebastián se presentó. Yo no la he visto y debe estar súper bien. Pues ya lo sabéis, esto será el sábado 20 de marzo. Es de una indígena que se enamora de un zapatista. ¿Ah, sí? Sí, eso pone en la sinopsis. Y para rematar, el domingo 21 a las 12 de la mañana, el plato fuerte, o el plato más callejero, o el plato más multitudinario, Ascuita Chiapas, se va a llamar el acto, Ascuita Chiapas, en el que vamos a contar con la inestimable colaboración de la gente, de la buena gente del Urte y la buena gente de Ostiaples de Huerva, y montaremos un poquito de ruidico y de buen ambiente, y esperamos que los zaragozanos y zaragozanas que paseen por la mañana se acerquen allí a compartir con nosotros, donde explicaremos, por supuesto, a la gente el porqué de ese acto, el porqué de toda la semana, leeremos el manifiesto, explicaremos un poco el tema. Y esperamos que salga buen día y que la gente se anime, ¿no? La cita es a las 12 de la mañana en la Plaza de España. Es una convocatoria que la lanza Caracol Zaragoza, pero que ya está recabando firmas de colectivos zaragozanos y aragoneses. Por cierto, hay que deciros que también en Aragón seguramente habrá algún otro acto en apoyo zapatista, del cual os daremos buena cuenta el próximo domingo en la Enredadera. Ya hay colectivos y hay personas ya dándole al tarro, de a ver qué pueden hacer en diferentes pueblos por donde ha pasado la campaña Haciendo Camino por Aragón del Caracol, y otra gente que ya trabaja de zapatismo está interesada, por supuesto. Y nada, el acto Ascuita Chiapas, pues nos parece que es un poco pues la foto, ¿no?, para mandarla allí, ¿no?, que nos juntemos un montón de gente de Zaragoza. Nosotros hemos puesto la animación, pues la gente del Urte y los Diaples, de manera totalmente solidaria y sin ánimo de lucro, pues van a tocar ahí sus temas, van a hacer ruido. En un principio lo íbamos a plantear como un acto de tambores para Chiapas, pero por si acaso se pasaban las batucadas, hemos preferido poner Ascuita Chiapas, que si no lo entienden, irán sin los tambores. Pero vamos, que va a ser un acto por eso. Ascuita Chiapas quiere decir escucha Chiapas, que es un doble sentido, ¿no? Por un lado, escucha lo que está pasando allí, por otro lado, Chiapas escucha que estamos aquí dando ruido, ¿no?, y dando guerra para que siga la lucha zapatista. Ya te amaba sin saberlo yo, sin quererlo tú. Encontraron nuestras miradas. Carlos, ¿alguna cosita más de la Semana de Acción Global o Pati? Nada más, animaros a que participéis en todos y cada uno de los actos, o por lo menos en los que podáis, y si pertenecéis a algún colectivo que creéis que pueda, en vuestras localidades o donde queráis, que pueda hacer algo, pues que nos lo digáis a Caracol Zaragoza. Es sindominio.net. Porque además somos así, somos tan otros, como dicen los compas, que nos hemos inventado una semana de 9 días, que eso es algo que nunca he visto, ¿no? Lo que nos da la gana. Bueno, hay que decir incluso que desde Caracol hemos facilitado a través de la web de un cartel, modelo, un cartel muy chulo que ha hecho una compañera de la red, para que si hay algún colectivo pues que quiera utilizar este diseño para publicitar pues cualquier acto público, una concentración, una charla, una exposición, pues que ahí lo tenéis. O sea, más fácil imposible, ¿no? Y no sé, pues por nuestra parte, nada, que estéis atentos también a las informaciones, ¿no? Porque cada día van llegando, pues, malas noticias, ¿no?, de Chiapas, ¿no?, de que los paramilitares siguen dándole. Hay incluso rumores ya que dicen de que estaban preparando o están preparando una gordísima, sí, para entrar y machacar a los zapatistas. Y así que, bueno, pues que lo vamos a evitar entre todas y todos, que nosotros desde luego no perdemos la esperanza y tenemos muy claro que la revolución se hace allí, la revolución se hace aquí, pero lo hacemos todos juntos. Y si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y eso no es una frase hecha, es algo que hay que sentirlo y hay que vivirlo y hay que hacerlo. Y así lo hacemos. desde Caracol, desde la enredadera, pues cada domingo que estamos aquí y cada día que estamos en lucha. No sé, Carlos, recuerda a la gente un poco cómo funciona el Caracol, ¿no? Porque igual sería interesante que lo supieran por si quieren participar. Bueno, pues el Caracol funciona de... eso sí que es importante. Somos una red de personas, sin más siglas que los nombres y apellidos de cada uno y cada una. Entonces es una asamblea absolutamente abierta, y de hecho últimamente empieza a ser ya tradición que venga alguien, alguna cara nueva o caras que creíamos que tal y de repente aparecen, y está muy bien. Y bueno, pues que nos reunimos en asambleas abiertas, que las publicitamos además en nuestro blog, lo solemos publicitar y lo solemos publicitar aquí también. Y estamos convencidos además, porque lo hemos visto en un montón de actos que vamos haciendo, que hay un montón de gente en Zaragoza que le interesa el tema, que conoce la lucha zapatista, y queremos invitar, que nadie se crea que esto es un grupo cerrado, que nadie se crea que ya esto es una especie de gueto, sino al revés, ¿no? Invitar a todo el mundo a que no se corte un pelo, que acuda a las asambleas, que proponga, y que el Caracol es una herramienta más para desde aquí, desde Zaragoza, poder articular una solidaridad con una gente que bueno, que creemos que se lo merecen, ¿no? Venga, pues el próximo domingo seguiremos escuchando este disco de Amparanoia. Agradecemos a Carlos que haya venido hoy de Amparo Sánchez. No nos equivoquemos, que Amparanoia era el nombre comercial anterior, del grupo anterior, y ahora es Amparo Sánchez. Además, ella, cuando hemos hablado con ella, nos lo ha dejado bien claro porque es otro rollo. Son otros músicos, otro proyecto, coincide que es la misma voz. Y la voz, pues no la ha cambiado. Es la misma voz, canta igual. Tucson Habana, un disco que os recomendamos, tiene muy buena pinta, lo podéis escuchar en internet, ya está colgado por ahí por un montón de sitios, y si queréis incluso compraroslo. Y el próximo domingo pues intentaremos charlar con ella, ¿ok? Carlos, eso lo gestionas tú. Bueno, como nos vamos a ver con Amparo, porque nos vamos a ver la Bilbao, unas cuantas gentes, el sábado, pues la alicataremos entre cerveza y cerveza, y el domingo la llamamos. Venga, pues los zapatistas no están solos, están atentos. Las convocatorias del 12 al 21 de marzo. Invitaros a que os paséis ya el próximo viernes, el próximo fin de semana, por Aenrestida, en el Calle de San Cristóbal, con la gente del RAS. Y ahora, los chicos de Llamémoslo X. De vuelta a las calles, hijos de puta. Rojos, güey, Rudy, Funk y yo. Madrid ciudad, ¿qué esperabas? Nada nuevo, Madrid centro. Al infierno del crack, Madrid centro. Carne por dinero en mitad de tu paseo. Micra, cifras de muertos, licra, disfraz de neo. Alberto es listo, te chulea el cheque. Negocios entre jeques, magnates de locutorio. Tonto, ves al envoltorio. No hay novios para estos bancos. Hay blancos hartos de todo, labios hartos de cartón sucio. Amor, amor, amor, ¿dónde está el arco? Los gatos no hacen tratos con Cupido. Oigo tiros por si acaso, si hay pasos detrás de mis trucos de marketing, chulos de traje gris, Mad Madrid. Es fácil apestar a cárcel, elige el golpe. Faltan garbanzos calientes, sobran cojones. De Conde Embajadores, del 2 de Alavapiés nada es nuevo, nada personal, Madrid centro. Pasan los años en Madrid centro, rápido, rápido, este entorno sí me hace viejo. La gente ardiendo, esta mierda no es transparente, colega, se ve desde lejos, saben quién soy, reconoces mi nombre, también conocido como enemigo de la ley y el orden. Ya sabes, sabes que es cierto, es por ti, por mí, como dijo War, el mundo es un gueto. Eso nos hace estar dentro, es difícil olvidar muchos sucesos y algunos tan perversos, pienso en eso a veces, por amor y odio se cometen demasiadas estupideces, tenlo claro, tenlo presente, engañados nos tienen los gobiernos y sus presidentes, ya sabéis quiénes somos, la familia lo es todo, por eso cuando brindéis hacedlo por nosotros. Ha subido la inflación, tienes un eurito, con 0,65. tengo ritmo. Es que me di una hostia de pequeño al salir del baño con el tubo sinfónico. No llames para decirme hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. A cobro revertido, Madrid centro, asuntos internos, puntos negros, malos humos. Donde todos tenemos máscara de viejos, hermanos herméticos, dando títulos de hijos adoptivos. En el último momento te fallan los nervios, cosas del directo, pillamos el micro y a ti te entra el miedo escénico, hijo de puta. Esto no es una puta broma negrata, malas caras, pilla el extracto de alga. Madrid, centro, gran manzana, ciudad eterna, jugando al Monopoly con Tony Montana y con San Pancracio, el dinero entra en mi banca. Enhorabuena a todos los que habéis hecho jaque al rey. Habéis jodido al hombre, pero los verdaderos cabrones nunca mueren. Fui hijo de puta con desaire, Jordán Donaire. En el juego no vi ninguna mano inocente. Respeto para Conde, larga vida Jaime. C-O-L-O-N. Paz para C-O-N. Hijos de puta, no pueden joderle. Saragossa, Lisboa, Pacta Porsche, Malibu. Ajá. Bueno, una semana más, chicos, de Llamémoslo X. ¿Qué tal, Nalo? Buenas noches, ya bien. Aquí estamos hoy con compañía, tenemos aquí Street Life. Buenas noches. Esta presentación de Kai. Que bueno, que nos van a contar un poquillo cómo va la cosa, qué es Street Life y todo eso. ¿No? ¿Qué es Street Life? Sí, es la primera pregunta. Bueno. Bueno, pues Street Life se establece como una asociación cultural y lo principal y la idea con la que surge es promover la cultura hip hop, reggae, dancehall y un poco pues darle apoyo también a toda la gente que está empezando un poco, que no tiene muchos medios y tal, y dar un poco de cultura a la gente. La idea surgió porque veis que hay un déficit en cuanto a, no sé, o sea, aquí, vale, hay muchos grupos, pero aparte no hay infraestructura ni de conciertos ni nada. Sí, o... sí, principalmente yo, bueno, desde mi punto de vista personal, lo que hay en Zaragoza, que te vas a otras ciudades y la gente dice, ah, Zaragoza, la ciudad del rap, tal, en realidad hay mogollón de grupos, pero no hay una unión, no hay un sentimiento colectivo, digamos, sí, la peña. Un buen rollo, cada uno va un poco más a su aire con tus cuatro colegas que tienen cuatro grupos diferentes. Y no sé, cada uno va un poco por su lado, es lo que vemos. Sí, entonces la idea de lo que queremos es juntar un poco a toda la gente y, joder, si nos gusta el hip hop, ¿sabes? Pues hagámoslo todos juntos, ¿no? Esa es un poco la idea. Y ha sido un proceso costoso, o sea, desde que se os ocurrió la idea hasta llevarla a cabo, hasta todo eso. Pues empezamos para noviembre más o menos, cuando fue la idea que me dijo este hombre. Dijo, tía, están montando por aquí gente sin medios, batallas en los parques. Vamos a hacer algo para que puedan, no sé, tener un poco más de medio, un altavoz, un micrófono, que no lo tienen ahora mismo. Y de noviembre aquí, pues, con los papeleos de la asociación, montando pequeños eventos, haciendo un poquillo de todo. Ya estuvimos por aquí, a la gente de la octava y tal, que también están haciendo movidillas y todo eso, que se está viendo como que está habiendo un relevo de gente joven, pues vosotros no sé, entre qué edades os comprendéis y tal, y cómo veis la cosa. La chica más joven, digamos, que está por aquí, vale, Sanje, que tiene ahora 17 años, y los más mayores, pues... 23, 24... Sí, por ahí anda. ¿Cómo veis lo del relevo? El relevo generacional, pues es mientras lo que, es lo que hay, o sea... Realmente hay que respetar los que estuvieron, los que siempre han estado, pero también hay que dejar hueco a los que vienen. Bueno, eso. Hay que decir que aún no estáis legalizados como tal, ¿no? No, todavía no. ¿Pero estáis en proceso? Sí, tenemos ya... Prácticamente bueno, todos los papeles. Casi todos los trámites y tal, que es un rollo bastante importante, pero bueno, consideramos que es... Necesario para... Que, pero ahí, ¿cómo vais a funcionar? O sea, ¿va a ser una asociación ya cerrada? ¿Va amplitud para quien quiera entrar libremente? ¿Cómo sí, esas cosas? En principio somos siete, ocho socios fundadores. Luego y... hay mucha gente que nos está apoyando, como es Rude Wagon Sound System, que nos ayudan todo lo que puede. Mucha gente de Villafón que también está ahí apoyando. gente de fuera, incluso de Zaragoza, que quiere venir a participar en las movidas y que nos preguntan que por qué esto no se hace en otras ciudades también. Incluso, no sé, yo sé que en Madrid, por ejemplo, sí que hacen estas cositas, pero no son tan batallas como se demandan aquí. Tú vas a un parque de siempre, yo me acuerdo con 15, 16 años, que ibas donde fueras, en el rollo mismo, tienes en la puerta de cualquier sitio un grupo de gente improvisando, ¿sabes? Que eso ahora, ya hacía un montón de tiempo que no lo veía. Que esta gente que viene ahora con 13, 14, 15 años, se está cogiendo fuerte por el rollo de Red Bull y toda historia. Bueno, hay que decir que tenéis un local en Montañana para quien se quiera acercar. Mira, y ofrecéis actividades, conciertos. ¿Qué ofrecéis en ese local que tenéis ahí en Montañana? Bueno, principalmente es un local que nos salió bastante bien. Está en Avenida Montañana 158, en la parte de atrás. Y ahí es, pues vamos montando freestyles, batallas de freestyles, para la gente que quiera cantar. Hemos montado ahí un pequeñito escenario. Audiciones y cosillas así de reggae, danza y un poquito de rap, para que la peña se vaya familiarizando con digamos, la cultura. Y bueno, poco a poco ya iremos montando fiestecillas guays y ya traeremos a más gente. Es una sensación abierta, o sea, realmente es para todo el mundo que quiera pasarse por ahí. Ahí estamos. ¿No lleváis mucho tiempo con las actividades y el local y tal? No. ¿Cómo está yendo la cosa? ¿Hemos tenido, por ejemplo, este fin de semana? ¿Habéis tenido todos los días algo? Sí, sí. ¿No? Este puente ha sido cargadito. O sea, tú vienes y nos dices, mira, quiero que haya tal historia. Pues nosotros buscamos la manera de hacerlo. Por ejemplo, Rodeo Wagon pues dijo, algún día a danzar. Pues, ¿cuándo quieres día a danzar? Da igual. Vino un montón de gente, aunque sea en plan familia, ¿sabes? Siempre viene gente que no sabes desde normal, o que ves de sábado a los sábados por ahí de fiesta y genial. Bueno, el día 4 acabamos, vino Reverendo Chira, estuvo cantando unos temas, vino Kenzie, bueno, creo que hasta Gonzalo Bazán estuvo cantando unos temas. Una pasada. Yo de eso no tengo constancia mental, pero vale. Ese día... tienes que ver las fotos del Facebook. Sí, sí, las he visto, pero no, ni yo no me acuerdo de eso. ¿Y próximas actividades así a corto plazo que tengáis en mente o...? Bueno, el fin de semana que viene, el 12, viernes, tenemos otra batalla de freestyle. Para todo el mundo que se quiera acercar. Que empezará a las 6:30 y el día 26 hemos concertado fecha para la batalla de leones, que fue la idea con la que surgió lo de Street Life realmente. Fue montar una batalla en plan bien y estábamos negociando con la almozara hasta que por fin nos han dado una fecha ya. Y el 26 de marzo se hará en la Casa de Juventud de la almozara otra. Sí, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y luego en el local de Street Life haremos la posfiesta y a ver qué pasa. Está todo por hablar aún. ¿Cómo se puede enterar la gente de todo esto? ¿Alguna página web o algo? En el momento todo por MySpace, tenemos un correo electrónico que somos streetfly@hotmail.com, que ahí la peña se vaya inscribiendo y mandando sugerencias y cosillas. Y tenemos, bueno, básicamente movemos los eventos por Twenty. Porque realmente es lo que usa casi todo el mundo. Así jovencillo, pues Twenty. Luego hay cosas de las fiestas como las audiciones y que hay que moverlas más por Facebook, MySpace, que es la peña que es lo que más uso. Pero vamos, básicamente por internet y el boca a boca, que al fin y al cabo es lo que más mueve. De la batalla de leones, que estoy así yo más interesado, que nos podéis contar. Bueno, será una batalla de freestyle, con todo el mundo sabe lo que es. Bueno, hemos montado un proyecto bastante interesante con diversas pruebas de habilidad, tal, es un poco diferente de lo que se ha hecho hasta ahora. Y bueno, el jurado estará también gente importante, estará la Tila, Charlie, el Cínico. Y estará por ahí a lo mejor Loncho, Eric Weller... Sí, esperemos Criterio, que Criterio tiene que confirmar hoy. Y alguna gente de fuera también vendrá. Estamos un poquillo ahí, que es que nos han dado la fecha hoy ya, sí. Definitiva. Entonces tenemos que confirmar todo ya hoy, pero sí. Y bueno, eso ya yo creo que la gente le ha dado claro lo que es. No sé si queréis añadir algo. Bueno, que ha sido un placer estar aquí, realmente, y nada, que ahí estamos en Montañana, ya sabemos que está un poco lejos, pero bueno, hay autobuses, hay el 128 y el 28 que llegan, el N7, llegan hasta la puerta. Y el búho en el N7 está toda la noche, o sea que nosotros los fines de semana, viernes y sábados, estamos casi seguros ahí. Si no hacemos nada, aún así estamos casi seguros, o sea que para todo el que quiera pasarse por ahí y preguntar, ahí estaremos. ¿En qué número habéis dicho que está de Montañana? 558. 558. que yo paso mucho por ahí. Un sábado, pues me meto ahí a ver la batalla de leones. Hay un bar con la fachada roja y blanca, sí, sí, sí. Pues justo detrás. Bueno, pues creo que nada más por nuestra parte. Bueno. Ha sido un placer. Igualmente. Y bueno, eso. Que os despedimos ya. Nosotros ahora seguimos con la agenda y tal. Un poquito la música. Hablo un lenguaje, sí, el universal domino. El que se siente, aunque sea incluso un filipino. Me obstino con el karma y la aura propia. Por eso mediten cuando habláis, me quedo en la inopia. ¿Tienes miedo al fuego? No te tires pedo cerca mío. Tengo chispa incandescente, mi suerte confío. Soy creyente por mi religión. En la que Dios no está en los libros, está en el interior del yo. Lloro por el pasado con añoro. Y cada día mi memoria me devuelve un tesoro de oro. No es todo lo que brilla y viceversa. Soy lo que hago y hago lo que soy en esto. Bueno, vamos a ver qué noticias y agenda la tenemos. Ahora me pasa otro micro que ya estoy más ancho yo aquí. Bueno, hay que decir que aquí me siento más libre, me siento más yo, ¿sabes? Para cuando la webcam de los chicos de Llamemos lo X, para ver esos momentos de Nalo y Yoki compartiendo micrófono, compartiendo esputos, con perdón por la palabra. Ha habido roces. He notado algo. Incluso una cámara debajo de la mesa para ver cómo sus pies se encuentran mientras hablan de rap. Bueno, eso lo dejamos. Se verá. Yo lo estudiaré. Hombre, si es para subir audiencia... A mí me interesa, sí. Por eso te quiero decir, a Nalo le interesa. A Yoki yo creo que también. Pero hay maneras y maneras de subir audiencia, ¿no? Vamos a hacer un gran hermano. Bueno, yo quiero decir que lo del 20, el MySpace y el Facebook... Joder, macho, estamos perdiendo la batalla, ¿eh? Los antisistema, ¿eh? O sea, si esos son los medios de comunicación de la gente ahora... Sí. ¡Qué pena! Pero es que están vuestras cosas, están en 20 y todo eso. Ya, lo sé. Yo solo me entero por 20. Lo sé. La marcha de la Marco Cárcel, todo lo que hacen en el adoquín, todo está en 20. Bueno, pues, no sé. Espero que nosotros no caigamos en esas redes, porque algún día hablaremos directamente de lo que son esas redes, sí, y de lo que suponen tal que cual haya colectivos nuevos que sigan abriendo una cuenta de Hotmail, por ejemplo, que es una vergüenza, pero bueno, se sale ya de la sección de rap. Vamos a hablar solo de las cosas buenas y vale, hay si muchas cosas buenas. Si quieres hablar que nosotros tenemos poco, ¿eh? Bueno, pues hablaremos de eso, ¿no? De lo que supone para la propiedad intelectual, para las empresas que están detrás de eso, como medio de comunicación incluso entre las personas, lo que supone a nivel psicológico esas redes, que perdemos la calle, macho, que es lo que hay que tomar. Lo que hay que tomar es la calle. Eso sí. Que te den un papel y lo leas, ver un cartel, un tablón de anuncios. Pero es que hemos llegado a tal punto de que... Bueno, es que incluso ya... Yo creo que ya ni funcionan ni las redes sociales, ¿eh? O sea, si... Yo creo que llegamos a un momento en que incluso los papeles ya no funcionan. Digo, en masa, ¿vale? Los papeles no funcionan porque... Estamos llenos de tanta información por todos lados que ni ves carteles, ni lees los papeles que te dan, ni nada. Pero incluso hemos llegado a tanta información en las redes sociales que ni ves eventos, ni ves las fotos de los carteles, ni ves nada. No, y se quedan desfasadas enseguida. Te sale ahora una nueva y te sale otra plataforma y te pasas enseguida. No. Bueno, pues, habrá que por lo menos crear redes, ¿no? Como han contado los chavales estos, ¿no? Pues que se van creando diferentes grupitos y se vayan coordinando, ¿no? Para cosas más grandes según interese, ¿no? Sí que es verdad. El rap yo creo que hay que coordinarlo porque... Por ejemplo, el 26 tienen la batalla Leones estos y hay alguna cosilla más. Por ejemplo, tienes fin de semana y no tienes nada, el siguiente fin de semana tienes móvil de cosas. Y yo creo que eso habría que coordinarlo. Hombre, claro, para que hubiera... más. Hombre, te digo que si el mismo día puede haber 6 propuestas distintas, genial. Claro, pero igual sí, no es lo que se quiere. Claro, si luego se queda un vacío de 3 semanas que no hay nada. No. Incluso eso, que tengas dos cosas pepinas el mismo día y al final no funciona ni la una ni la otra. Claro. O mogollón de leones en casa porque no les han montado una batalla ese día. Pues eso es, por ejemplo. Pues hay que rugir todos los días. Bueno, vamos con noticias. Noticia que nos ha llegado de última hora. ¿Noticias o noticia? Noticia. Noticia. De última hora. De última hora, ojo. ¿Aún está llegando el final del fax? Sí, ¿no? El segundo capítulo del videoblog de Sharif. A mí, la verdad que me ha dejado un poco indiferente. 59 segundos de vídeo. ¿Cuatro párrafos? Nada, ¿qué ha hecho? Nada. 10 segundos, el tío rapeando y música de fondo. Eso es. Se veía cómo lo escribía, se veía cómo medio lo ensayaba, lo soltaba y ya está, y tachaba. Eso es el vídeo. Para dejar a la gente con ganas, pero vamos. A mí no me ha sonado mal, pero no sé. Si te curras un videoblog, cúrrate un poco más. Sí. ¿Y eso? ¿Y agenda? Agenda. ¿Qué pasaba la agenda? Agenda escasa. Uy, escasa, mal. Escasa. Tenemos el jueves habitual Honey Club, vuelve a cambiar de sitio. Creo que no se puede currar con los bares, que son todos unos gañanes. De borrachera en borrachera hasta la victoria final. Bueno, ha vuelto Honey a Mandarina y queremos volver más fuertes, así que tenemos al gordo del funk y no hay que pagar entrada. Entonces tendremos eso el jueves 11, de 1 a 3:30, una un poco más tarde, siempre contando con los retrasos que suele haber. Tenéis eso, audición de Rappi por ahí con el gordo del funk, recomendamos, sobre todo yo. ¿Qué va a decir el cabrón? Curra ahí, no te va a decir que es una mierda. Pero que mal no está tampoco. Hombre, también dice que es una mierda, pero lo dice la semana siguiente. Claro. Es que no. Hombre, cuando te botan de un bar a otro, criticas el anterior, pero es que luego vuelves. No, hombre, ya te hemos pillado, Ya digo, Mykonos no vale la pena, porque a mí... Estás cerrando puertas laborales, ¿eh? Sí, no creo que el de Mykonos esté escuchando esto. Pero a través del Facebook igual le llega un Twitter de esos que ya no me entero. Bueno, esto, tenemos el jueves eso, mi fiesta Honey, y luego el sábado tenemos ahí concierto de Dani Rowe. En la mítica de Vicio. Empezará a las 9:30, entrada anticipada 8 pavos, que bueno... Un poco caro. Para un artista solo me parece un poco caro, pero yo iré porque soy un calzonazos. Y por el rap, ya sabes, yo todo. Y por esta sección, porque si no, luego no puedo comentar nada. Y nada, se pueden pillar anticipadas por 8 euros en la Común 20, Dolce Vita, en la Taberna del Barrio, de Vicio, Leyenda, Lina Cero y Daily Price, y es en taquilla. Y nada, solo Dani Ro, no... Nada más, no debe haber ni telonero. Presentando el nuevo disco y poco más. Por si alguien no sabe dónde está la de Vicio, un casual, no sé, igual ahí viene alguien de fuera o algo. Bueno, la calle Lozano Monzón número 5, en el rollo. No, pues yo no sabía que se llamaba así la calle. Siempre aprendes la calle, la de Vicio. Con Yoki siempre aprendes algo nuevo, ¿eh? Sí, incluso con Nalo. Si no es de peluquería, es de estilismo, y si no de... De calles. De calles de doctores. Y eso... Pues es que no hay nada más. Es que ves, esta semana ni nada. La que viene... Hay más cosas, me parece. Ahora mismo no me acuerdo. Que estábamos ahora Pati y yo hablando si os renovábamos el contrato y que sí, joder, que os renovamos, tío. Vale, pero yo quiero que me paguéis el doble. Vale, pues te pagamos el doble de cero. Hecho. Vale. Queda constancia. Y ya no hay luna ni sol que nos frene. La esfera tiene tu calma y la mía y detiene a cada momento. Bueno, pues eso, que volveremos a la semana que viene con... Esperemos que algo más. Con más cosillas. A sorprender, como esta vez que nos decimos que íbamos a traer los Street Life. Queríamos avisarlo, pero... Ya lo tenemos preparado desde hace unas cuantas semanas. Ha sido sorpresa. Mejor sorpresa. Llama más la atención, ¿no? Dominaban la tierra. Poison. Poison es una banda norteamericana de glam metal que fue popular a finales de los años 80 y principios de los 90, con más de 15 millones de álbumes vendidos solo en su país. El estilo estrafalario en el vestir y del peinado en los inicios de la banda atrajo a un gran número de seguidores, sin dejar atrás los vídeos musicales coloridos y con situaciones divertidas. En el 86 Poison graba su primer álbum, Look What the Cat Dragged It In. El álbum llegó a vender 2 millones de copias. En el año 87 la banda graba la versión de Kiss, Rock and Roll All the Night. En el 88 Poison lanza su segundo disco titulado Open Up the Sea, que vendió 8 millones de copias en todo el mundo. El tercer y último álbum hasta la fecha fue el del año 90, llamado Flesh and Blood. Vamos a escuchar esta noche uno de los temas que recogía su primer disco del 86. El tema en cuestión es Tall Dirty to Me, que por cierto el grupo Habeas Corpus, en su disco Rarezas, el último disco que ha sacado, lo incluye en una de sus versiones. But I like it, and I know. did it to me. Señor Zapatero, han conseguido licencias a la TDT, han creado la 4, dieron la concesión a la sexta. ¿Qué pasa con las radios sociales y comunitarias que llevan más de 20 años esperando reconocimiento y dignidad? Atendido. 20 años esperando respuestas. No nos callarán. Las radios sociales y comunitarias por el derecho a la comunicación digna. Antes de pasar a las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseéis en los próximos días, queríamos recordaros que el próximo viernes 19 de marzo vamos a celebrar una reunión en la Virosta a las 6 de la tarde de la Biblioteca Frida Kahlo. El motivo de esta reunión ya no solo para encontrarnos como gentes de la biblioteca, sino que es para preparar el Día del Libro Disidente, que se celebraremos el próximo 23 de abril. Estáis invitadas todas las personas que queráis participar en dicha celebración y todas las cosas que nos queráis comentar o cosas que queráis proponer, si no, las podéis decir a través del correo electrónico bfk@noblezabaturra.org. Exactamente, parece ser que ya está bastante consolidada la fecha del 23 de abril, ya llevamos ya algunos años consecutivos celebrando pues esta alternativa a lo que es la cultura oficial, ¿no? En el Paseo Independencia se ponen todos los puestos de librerías comerciales, en las cuales hay de todo, hay amigos y hay enemigos, dicho de manera muy blanco-negro, pero es así. La cultura oficial en el Día de Aragón cada día es más vergonzosa, suelen ser propuestas que incluso vienen de fuera, metidas con calzador dentro de un día que para nada es reivindicativo. Entonces, como complemento a lo que esperamos que sea un día de los aragoneses y de la cultura popular, pues la Biblioteca Frida Kahlo pues ya se ha adelantado para contactar con diferentes personas, colectivos, distribuidoras, asociaciones culturales, artistas, poetas, raperos, pintores, teatreros, que de alguna manera pues quieran participar ese día. Hemos pensado que tampoco queremos hacer una competencia a la jornada oficial, porque entendemos que también hay gente que le gusta pasear por el Paseo Independencia y comprar algún libro, un tebeo, un poemario, y a nosotros también nos gusta, con lo cual lo vamos a hacer entre la tarde y la noche. Así que cualquier persona que quiera hacer una propuesta, pues presentar un libro, o leer unos poemas, o hacer algo de teatro, hacer algo de música, de danza, estáis invitados. Vamos, algo que sea breve, porque lo vamos a hacer seguramente por la tarde-noche, pues en 3-4 horas. La Biblioteca Frida Kahlo nos encargamos de la organización, el resto de colectivos y personas, pues de sugerir lo que queráis. Y eso, la cita será el viernes 19 de marzo a las 6 de la tarde en Virosta, en el bar vegetariano de la calle Universidad. Y la cita, ya sabéis, el 23 de abril, pues poned que sea entre las 7 y las 11 de la noche, más o menos, en la Madalena, puede ser o bien en el espacio colectivo, en Cantini Gamboa 26, o bien en el Centro Social Autogestionado en Restida, en el Caído San Cristóbal, o bien en Virosta, o bien en CGT, en el Kosovajo, que también es la nueva sede de la biblioteca, o bien en cualquiera de los espacios de la calle, que nos parecería estupendo, si hace buen día, pues sacar los libros a la calle y un poco fomentar que el barrio, en este caso el barrio de la Madalena, que es donde tenemos las sedes de la Biblioteca Frida Kahlo, pues se llenen de cultura popular, se llenen de disidencia, se llenen de libros, y de gente pues que proponga cualquier sugerencia artística que tenga que ver con las lecturas disidentes para mentes inquietas. Así que nada, únicamente invitaros. Y nada, era el único apunte de hoy. La próxima semana igual presentamos algún libro, que me he leído alguno de las últimas adquisiciones de la biblioteca y son muy recomendables. Ya sabéis que si queréis colaborar con la Biblioteca Frida Kahlo, no tenéis más que ir a alguna de nuestras 4 sedes, llevar un libro para asociaros y a partir de ahí ya podéis entrar en el préstamo, como cualquier otra biblioteca pública del mundo prácticamente, pues cada 15 días tendréis que devolverlo, si no te ha dado tiempo, pues lo comunicas y ya está. Y tenéis cientos de tebeos, de fanzines, de panfletos, de libros, de revistas, en fin, que tenemos una colección bastante chula y bastante bien ordenada, todo hay que decirlo. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Bueno, y hoy parece ser que tenemos tiempo de sobra para dar las sugerencias con detalle y con tranquilidad. Hay que decir que hoy nos ha dado plantón por segunda vez consecutiva. El domingo pasado ya nos lo dieron, hoy nos lo han vuelto a dar, lo cual ya supone un cabreo para la enredadera. La plataforma Que la crisis la paguen los ricos, que componen diferentes colectivos y sindicatos de Zaragoza y que en dos ocasiones nos han dicho que iban a venir al programa, en dos ocasiones nos han dado plantón. Está claro que no habrá una tercera vez. En 10 años creo que es la primera vez que nos dan un doble plantón y encima gente de Zaragoza. Así que bueno, CGT, IA, STEA, CATA, SOA, SF, SEI y OSTA, pues en una temporada seguramente no participarán en este programa que nos hemos picado. Para esta semana empezamos el lunes 8 de marzo, manifestación del Día Internacional de la Mujer. Ya sabéis que la Coordinadora de Asociaciones de Mujeres de Zaragoza convoca esta cita habitual a las 7:30 en Glorieta Sasera. Esperamos que algún colectivo de abajo de la izquierda pues vaya un poco más allá y saque el discurso pues más hacia adelante, que es lo que a nosotros nos apetece. Este programa se escucha también en Teruel gracias a la colaboración de Radio Chicharra, nuestros compas turulenses. Os vamos a informar del ciclo de cine que promueve la CNT de Teruel en su local de la calle San Martín, número 29. El lunes 8, el Día de la Mujer Trabajadora, van a echar Pan y Rosas, que habla precisamente de la mujer explotada, y el miércoles 10 van a echar To Shoot an Elephant, disparar a un elefante, el documental de la masacre en Gaza, en Palestina. Y ya pasamos al viernes 12 de marzo, como comentábamos antes, a las 7 de la tarde habrá proyección de un documental y charrada a cargo de Caracol Zaragoza en Enrestira, en el Callizo San Cristóbal, organizado por el RAS. Por si no lo había dicho, a las 7 de la tarde. Y a las 9 de la noche habrá un concierto con Almax e Infame en el Refugio del Crápula, en la calle Mayor, organizado por Malarraza. El sábado 13 de marzo tiene lugar la cadena humana contra el paro y la exclusión social que organiza la plataforma Que los ricos paguen la crisis, y que no han venido hoy a la radio a contárnoslo en detalle. Va a unir el Banco de España en la Plaza de España con el Instituto Aragonés de Empleo, el INAEM, de la zona centro, que está en la calle Doctor Cerrada. Será la cita desde las 12 del mediodía en la Plaza de España. De 11 a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde habrá un mercadillo benéfico cuya recaudación irá destinada a las juntas de buen gobierno zapatistas. Será en Enrestida, en el Callejón de San Cristóbal, organizado por el RAS Caracol Zaragoza y con la colaboración de Enrestida. Sábado 13 de marzo hay una novedad de la danza contemporánea en Zaragoza, y es que hay una nueva edición del Festival Trayectos, danza en paisajes urbanos, pero en esta ocasión estamos muy felices de presentaros su edición invernal, Trayectos Interior, que sin dejar los paisajes urbanos nos propone conocer a través de la danza contemporánea diferentes espacios interiores de la ciudad. La cita es este sábado 13 de marzo, gratuita, ya lo sabéis, en el hall del Teatro Principal a las 6 de la tarde. Allí van a actuar la Clara Barberá desde Valencia y una compañía de danza de Santo Domingo que lo compone gente de tarde o temprano con mujeres africanas que han adaptado una coreografía suya. Después, ya sabéis que esto lo que se trata es unas actuaciones en un sitio, un paseo que dinamiza a la gente de Trayectos y nos vamos a otro lado. Pues bien, a las 7 menos cuarto actúa la compañía 87 Grillos desde Alicante y después el que os habla participa en una muestra del taller de danza y arquitectura impartido por Ana Continente. Esto será en la terraza del Teatro Romano, pues calculamos que a eso de las 7 de la tarde más o menos. Después nos volveremos a mover porque en el Foro Romano a las 7 y media actuará una compañía de danza que la forma nuestra amiga Paula Helpi con gitanas del barrio de Tenerías, y acabará la propuesta de Trayectos Edición Interior, Guy Nader y María Campos, que vienen de Beirut y de Barcelona respectivamente, que actuarán también en el Foro Romano. Pues bueno, una iniciativa bastante chula, Trayectos. Tenéis más información en www.danzatrayectos.com, una gente que está intentando evolucionar la danza comunitaria en esta ciudad, que nos parece una propuesta artística súper interesante. Y también el sábado, que está plagadito de actividades, es el segundo aniversario de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. 2 años de existencia, de trabajo, ilusión y compromiso, aportando un granito de arena en las luchas sociales. Por todo lo andado y por todo lo que queda por construir desde la Coordinadora Antifascista, quieren celebrar esta fecha con nosotros y con nosotras. Hay diferentes actividades, en concreto 2, una política y otra festiva. A las 7 de la tarde, en el Centro Cívico Salvador Allende, que está en la calle Florentino Ballesteros, en el antiguo matadero del barrio Las Fuentes, se presentará el libro La huella de la bota, de los nazis del franquismo a la nueva ultraderecha. Para esta presentación contaremos con la participación de su autor, Joan Cantalero. Y por la noche, a las 11, en el bar Bohannon, en la calle Turco del barrio de la Magdalena, fiesta, segundo aniversario de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, con la mejor música de los mejores DJs. Con respecto al libro La huella de la bota, de los nazis del franquismo a la nueva ultraderecha, de Joan Cantalero, editado por Planeta en este año 2010, hay que decir que es el primer libro que identifica a todos los líderes de la nueva ultraderecha racista y xenófoba. Es un trabajo bastante interesante de investigación, según nos han dicho, que ha hecho este periodista, que se ha metido pues en el mundillo de la ultraderecha racista y xenófoba, y ha desvelado lo que se esconde detrás de estas acciones violentas, cómo se organizan, cómo se financian y demás. Y la verdad es que la cita nos gusta mucho que sea en esta fecha, porque parece ser que Alianza Nacional está anunciando en sus webs que quiere abrir una sede en Zaragoza, ¿no? Bueno, hay que decir que nosotros ya sabemos dónde está el local y todo, pero no les vamos a dar publicidad. Pues eso, que la gente sepa que detrás de estos partidos, de estas organizaciones que a veces quieren ir de demócratas, pues no hay más que verdaderos ultras, racistas, xenófobos y muchas veces pues gente con mucho dinero y muy pocos escrúpulos. sábado una cita diferente, pero como es un grupo que nos gustó, Plasma, desde Huesca, el mejor grupo revelación según los últimos premios de la música aragonesa, pues bueno, van a actuar en la Ley Seca a partir de las 10 de la noche el sábado también. Y os vamos a adelantar ya una actuación de danza para la semana siguiente. El próximo domingo os lo recordaremos. Va a tener lugar el lunes 15 de marzo, dentro de la Semana contra el Racismo, un pasacalles de danza-teatro con el título Inquilinos del Mundo, de la mano de la coreógrafa y bailarina Ana Continente y su gente, de la que estamos también. Pues bueno, una puesta en escena para simbolizar la apertura al universo de nuestras mentes, rompiendo las barreras del miedo y los prejuicios del mundo que nos rodea. Y bueno, pues es una actuación bastante curiosa, porque empieza en el albergue municipal de transeúntes, dentro, cuando esté ahí la gente que va a cenar, que va a dormir, en la calle Alonso V, número 30, y haremos un recorrido por la calle Las Arcadas, Plaza San Agustín, calle San Agustín, Coso, Plaza La Madalena, calle Universidad, y acabaremos en la calle Palafox, en el patio central de la Casa de las Culturas, pues bueno, con una actuación, va a haber un acto de inauguración de la semana, en fin, el paripé político de los malos políticos zaragozanos, y la presentación de la exposición de derechos humanos del fotógrafo Jesús Antonio Anzas, que es el que llaman siempre para estas cosas, creo. Y recordaros, cómo no, hasta el 15 de marzo buscamos un nombre y un logotipo para esto que hasta ahora llamamos Coordinadora de Colectivos y Movimientos Sociales de Zaragoza. Meteros en la página web www.nodo50.org/contraagendaZGZ y veréis un poco las bases. ¿Qué podéis ganar? Pues que vuestro logotipo, vuestro nombre, esté por toda Zaragoza durante un montón de años y parte del extranjero, además de un premio que viene de la mano pues de los 15 o 20 colectivos que estamos en esta coordinadora, pues que pueden ser libros, música, documentales, viajes, ropa, invitaciones a algo, a algún producto de cada colectivo, en fin, que yo creo que merece la pena. ¿Cuándo se sabrá quién gana? El sábado 20 de marzo. El plazo hasta el 15. O sea que bueno, que os animéis, diseñadores, artistas, creadores, crápulas. Necesitamos un nombre y un logotipo. Cuantas más propuestas, mejor. Y por nuestra parte, la enredadera llega a su fin. No sin antes recordar nuestros contactos: el correo electrónico laenredadera@nodo50.org y la bitácora saludamoresrebeldia.blogspot.com. Ya sabéis que estamos totalmente abiertas a vuestras sugerencias, en concreto a las de cada semana, cada domingo que hacemos programa, y en particular al mes de junio o julio, cuando celebraremos el 10º aniversario de la enredadera. Estamos ya pensando diferentes propuestas, ahora charlaremos un poco Pat y yo a ver cómo lo vamos concretando, y bueno, anunciaros que en los próximos programas vamos a tener a Transexuales de Zaragoza, al colectivo Stonewall, que llevamos ya bastante tiempo queriéndolo presentar en el programa. Vamos a hablar con Amparo Sánchez, si puede ser, presentando su próximo disco, y también queremos presentar el nuevo disco que ya debe estar a punto de llegar, de Pepín Banzo and Company, un disco bastante curioso que también nos apetece presentar aquí. Así que todo esto y mucho más en la enredadera. Nos despedimos, como siempre, con un pletórico salud, amor y rebeldía.